Buenas, bienvenidos de nuevo a esta nueva temporada del podcast El Mundo Exterior. Ha pasado un largo tiempo, más de 6 meses, desde que grabé por última vez ahí en Spreaker. Y es que bueno, estos últimos meses ha habido varios cambios en mi vida. Dejé mi primer trabajo, me metí en otro trabajo que he acabado dejando unos meses después. Y ahora pues nada, estoy viviendo y trabajando aquí en Londres. Espero que, bueno, que la vida me sonría un poco y que me vayan bien las cosas a partir de ahora. Todo esto ha convertido grabar podcasts en algo más difícil de lo que era antes. Y eso se ha convertido en que no hemos visto ninguna grabación por mi parte. Hace unos mesesitos que ya estoy intentando continuar con el post. Con el blog, estoy escribiendo en inglés porque bueno, así mejoro, y más que nada es porque así me gusta saber expresarme más en inglés. Y entonces había pensado pues continuar este podcast para no olvidarme de hablar en español y también de escribir algunas cosas en español, porque sé que me gusta y no quiero dejar de hacerlo. Sabéis muchos que bueno, me gusta. Es una parte rara, pero sí, me gusta separar la vida en temporadas más que en años. Mucha gente está acostumbrada a celebrar el año nuevo y a proponerse cosas nuevas el 1 de enero. A mí me gusta más separar mi vida en temporadas que se parten en verano, que coincide justamente con mi cumpleaños. Así que pues ahora que tengo un poco más de tiempo, que ya están las cosas un poco más asentadas, me apetecía empezar esta nueva temporada con el podcast e intentar continuarla lo máximo que puedo. Aunque como siempre digo, no hay que estar avergonzado ni tener miedo de parar cuando no hay nada que contar. Las ganas de podcasting me han vuelto gracias a, bueno, muchos conoceréis, y porque ha sido un rebombeo en todos los podcasts. Porque como muchos dicen, a los podcasters les gusta hablar de podcasting. Entonces la nueva aplicación de Marco Armen ha sido como una gran revelación, con un par de features bastante interesantes y lo demás un poquito que, bueno, es una versión 1.0. Para mí ha sido un golpe de aire fresco, pues hacía bastante tiempo que no escuchaba nada y hacía tiempo también que quería ver esta aplicación. Tenía mucha intriga por lo que iba a sacar Marco. Es una persona que me gusta seguir, que escucho sus podcasts y leo su blog. Y, no sé, me interesa bastante sus ideas. Y entonces tenía bastante interés en ver lo que sacaba. Y nada más de sacarlo, pagué lo que me hizo pagar y empecé a escuchar podcast de nuevo, y eso me ha hecho estar aquí hoy volviendo a grabar y volviendo a empezar este proyecto mío. Como digo, la aplicación de Overcast, vamos a hablar un poquito de ella, no, tampoco mucho porque ya se ha hablado mucho y la verdad es que es una aplicación, macho, es una aplicación de podcast, no hay mucho más que decir, pero presenta un par de cosas para mí muy muy importantes, y es los efectos estos de sonido que tiene, que principalmente es el Smart Speed, que para mí es genial, porque una de las cosas más importantes para mí es el consumo de información, en este caso el consumo de podcast, pero me gusta consumirlo sin perder tiempo, y entonces cualquier cosa que pueda reducir ese tiempo que yo gasto en consumir podcast, pues es bienvenido. Es bien cierto que, y muchos lo sabréis, que yo me he acostumbrado a escuchar podcast a velocidad 2, a velocidad por 3, y no solo podcast, sino también vídeos, por ejemplo, los vídeos de la WWDC, de Apple. Se pueden escuchar rápidamente porque hay muchos momentos que es solo leer las slides de la presentación, leer el código, y no hay mucho silencio por ahí en medio. Entonces, por ejemplo, VLC tiene la capacidad de reproducir audio en streaming, y eso va muy bien cuando, por ejemplo, cuando quiero ver vídeos de YouTube o estos mismos de conferencias de Apple, pues los pongo a por 2 o por 3 y los acabo mucho antes, recibiendo la misma cantidad de información. Lo mismo he hecho con los podcasts durante los últimos años y la verdad es que ha ido bien, pero es cierto que en algunos se hace un poquito difícil, depende en qué momentos, seguir la conversación, o ya no seguir, sino que la calidad del audio no es la deseada. Smart Speed viene a hacer esto mucho mejor, pues lo que hace es cortar los silencios entre las palabras o entre los cambios de persona en los podcasts donde hay más de una. La verdad es que es una cosa muy muy sutil y la verdad es que sí que he notado que hay menos tiempo perdido, pero me gustaría que Marco añadiera la opción de ver cuánto tiempo se ha cortado en este podcast. Es más que nada por curiosidad, pero para saber bien bien si esto está funcionando o no está funcionando. Por otra cosa, es la funcionalidad del Voice Boost, que lo que hace es hacer más fuerte las voces y reducir la cantidad de ruido que se escucha. Esto puede ir muy bien y la verdad es que lo he notado mucho en podcasts, bueno, como este mismo, que la calidad del audio no es la deseada, no es la mejor, se puede mejorar, espero mejorarla, pero por ahora no es la mejor. Y sobre todo mientras vas por la calle, que no quieres tener el volumen muy alto, porque por mucho que subas el volumen, el ruido de la ciudad te va a molestar igualmente, pero en cambio, si se suben el volumen de las voces y no de nada más, pues es un punto muy muy a favor que tiene. Por el resto, la aplicación es una aplicación más, con un podcatcher más. Tiene sus listas, sus opciones. Una cosa muy interesante, como ya ha dicho Emilcar en varias ocasiones, es el hecho de las recomendaciones de Twitter. Pues hace que no asociemos el timeline de Twitter con recomendaciones podcasteriles y hace que las recomendaciones estén integradas aquí. Y eso también es bueno, digamos, para Marco. Lo ha hecho muy bien porque si la gente empieza a hacer esto, lo que está consiguiendo es cerrar un poco las vallas y que para ver recomendaciones de tu amigo tienes que usar la misma aplicación que tu amigo. Esto es una de esas cosas sutiles que se hacen en el mundo de la tecnología para avanzarte al futuro, digamos. Es una de esas cosas que la gente no piensa que está empezando a utilizar y que lo ve como una funcionalidad súper mega guay y que al cabo de un tiempo lo que ha conseguido es encerrarte en esta aplicación. No veo ningún problema por ahora, pero son las mismas cosas que nos quejamos que hace Google o Apple intentando cerrar los usuarios en sus ecosistemas, pues es un movimiento muy sutil que ha hecho Marco para conseguir hacer lo mismo y está totalmente en su derecho, pues, de va a sacar el dinero para comer. Por lo tanto, cualquier movimiento inteligente en este aspecto es bueno para él. No tengo mucho más que comentar sobre Overcast. Ya os digo, es una aplicación más. Si no la habéis probado, descargárosla, es gratuita. Y la probáis y ya me contaréis qué tal. Luego hay un in-app purchase para desbloquear estas funciones ilimitadamente. Es un movimiento muy inteligente y que me sorprende realmente que Apple lo haya probado. Y es que tienes, no sé si eran 5 minutos, cada vez que empiezas a escuchar un podcast tienes 5 minutos en los que puedes probar estas funciones avanzadas. La del Smart Boost y todo esto. Después de estos 5 minutos la función se desactiva. Y la puedes volver a activar, pero el hecho de que se vaya desactivando es lo que molesta y al final es lo que te va a hacer pagar si te gusta de verdad. Me parece raro que Apple lo haya probado, pero si lo ha probado, creo que me gustaría probarlo en una futura aplicación que espero lanzar pronto. No sé cómo va a ir, porque esto de activar temporalmente funcionalidades lo veo como un poco coger por pinzas las leyes del App Store. Pero bueno, veremos cómo puede salir la cosa. Así que nada más, cambiando de tercio, y ya que esto es el primer podcast de esta nueva temporada, tengo muchas cosas que comentar que tengo aquí en la listita, y tampoco voy a hacerlas todas, pero sí me gustaría hablar de las más de actualidad, digamos, pues si espero más tiempo en hacerlas no va a tener mucho sentido, y esta vez es la renovación del iPhone. Sabemos que va a salir un iPhone nuevo dentro de poco, muchos rumores dicen en septiembre. Yo apostaba más por octubre, pero bueno, ya veremos qué pasa al final. Sabemos que el iPhone nuevo va a salir, está claro. Por mi parte, este año sí que es el año, bueno, es el año en el que voy a mirar un poco más ese iPhone. Recuerdo cuando salió el 5S, que me emocioné mucho con las cosas nuevas que traía, con esa diversificación que hizo Apple entre el 5C y el 5S. Pero mi curiosidad no iba más allá de esto. La verdad es que tenía claro que no me lo iba a comprar. Mi 4S seguía funcionando perfectamente, entonces no tenía ninguna curiosidad para hacerlo. Este año, sin embargo, sigo utilizando mi 4S y la verdad es que normalmente yo he ido de S en S, por lo tanto el 5S es un poco como me lo salté. Y la verdad es que este año ya empieza a tirar un poco las ganas de actualizarse con esas nuevas funcionalidades que pueda traer este nuevo iPhone y para aprovechar las que ya trae el 5S. Son chorraditas muy pequeñas, pero mi pareja tiene el 5S. La verdad es que la utilidad del Touch ID, cada vez que lo utilizo me gusta mucho más. Más que nada cuando compras o te empiezan a salir las alertas de login de la App Store, pues es bastante tedioso. Además, solo de pensar que con iOS 8 las aplicaciones pueden adoptar ese sistema de autentificación, aún hace mucho más interesante tener un teléfono que lo pueda aprovechar. Por otro lado, una de las tonterías que más me gusta del 5S es que puede grabar y echar fotos a la vez. Eso para mí es espectacular, pues cuando estamos de paseo o cuando vamos a museos o lo que sea con mi pareja, ya hace bastante tiempo que queremos intentar aprovechar estas nuevas tecnologías para grabar y no solo echar fotos, pues creemos que tener algo en movimiento donde se escuche la voz nos pueda remarcar y rememorar esos recuerdos que queremos recordar en un futuro. Pero siempre nos gusta también tener esa fotico y a veces que es un bastante palo cambiarlo. Yo lo hago con mi iPhone y da bastante palo estar cambiando entre el modo de vídeo y el modo de foto. En cambio ella puede grabar y echar fotos y eso para mí es un wow, yo también quiero. Esas son cosas tan pequeñitas que espero que veremos qué pasa en la presentación del iPhone 6. Veremos qué pasa con los precios ahora que estoy aquí en Inglaterra, veremos lo que cuesta un iPhone aquí. Sigo queriendo comprármelo libre porque no tengo ningún interés en meterme en contratos de estos largos y menos ahora que he cambiado de país, digamos, es un poco más raro. La única pregunta que me surge es la del tamaño. Todos estáis muy contentos con teléfonos más grandes que vuestra cara, teléfonos que para la gente con una mano enorme le va perfecto. Yo tengo amigos y conocidos que tienen teléfonos grandes y les va perfecto porque tienen una mano, bueno, que si me pegan una torta me giran la cabeza entera. Pero, ¿qué queréis que os diga? Yo estoy muy, muy, muy contento con el tamaño de mi 4S. Ya fue un punto a favor de no pensar en comprar siquiera el 5 y el 5S. Principalmente porque quería conservar durante más tiempo este tamaño. Y no sé si va a jugar un papel importante en mi decisión de actualizarme el iPhone o no. El hecho es que el 4S funciona de perlas. Me continúa funcionando espectacularmente bien. No tengo ninguna queja en absoluto. Podría decir que la batería empieza a resentirse después de estos años. Y quizás es cierto, quizás es que la uso constantemente mucho más. Estoy en una ciudad nueva, entonces el GPS va tirando casi todo el día cuando voy a sitios nuevos. Tengo que saber que el bus, el metro, es un cacao al que no estoy acostumbrado aún. Y entonces seguro que eso merma bastante la duración de la batería. Pero si tuviera que poner una queja, esa sería la única. Pues en rendimiento y calidad y opciones que me brinda el teléfono siguen siendo las mismas que el primer día y estoy muy muy contento con él. iOS 8, imagino que la gente va a decir que el rendimiento se merma otra vez, igual que dijeron con el 7, aunque yo nunca lo he notado. Y al final va a ser una cuestión de cuando se presente, va a ser una cuestión de ver lo que me ofrece, de si estoy dispuesto a cambiar de tamaño y de la pasta que me vaya a costar. Así que todo se verá. Como MaltaJ dice en charlas, es una tontería hablar ahora de esto con los rumores. Cuando lo se saca, ya veremos qué hacemos. Y yo estoy igual, sinceramente. Cuando salga, ya veremos qué hacemos. Así que nada más por hoy. Espero que os haya entretenido un rato. Sé que hay mucho que mejorar. La calidad no es la la que desearíamos todos, y mi soltura tampoco es la que toca después de tanto tiempo sin grabar. Ya no me acordaba lo difícil que era grabar solo un podcast. Así que nada más, espero escucharos de nuevo, que me escuchéis de nuevo, y un saludo y hasta pronto.